Sensacionalista. Sensacionalista, eso. Porque... eso mismo. ¿Está sonando? Pero que suena. Porque, ¿cómo se llama? Así dicen. Los pacos pusieron una hoja. ¿Tu casa? No, loco. Comenzar la rara. No musicalista. Con la marcha de acá. Pero espérate, weón. Estoy tratando de arreglar la weá. Estoy. No, no. El audio, vean el video. Sí, eso mismo. Pero antes de ver el video, escuchen el audio. Escuchen el audio. Porque si no, no van a entender. Porque soy el extraño. Sí, eso mismo. Y veo weá, veo weá, veo. Soy el Cristiano. ¿Cómo lo deben ver? O sea, llamarse San López y justo en el caso del nombre. Calle el Arcón, el Rix.

funcionando con nuestro programa. Aló, un chiste, ya un chiste. Había una vez, true. Aló. Y en el que se decía yo después de esto. Bueno, ahora. Otro chiste ya. Ya había un niñito que era tan, pero tan. Que se cría campana. Se comía boleto cagada, viste. Verano. ¿Cuál? Y dice na na na na na na na na na na na na na na por el chico de na na na na na na na na na na na por el chico de na na na na na na na na na na na na na na por el chico de na na na na na na na na na na na na na na por el chico de na na na na na na na na na na na na na na na por el chico de gracias. Eh!

Sigamos. ¿En qué curso íbamos? Está en quinto. La del anime sonrió y comenzó la manuela. En el nombre de la del anime. ¿Escucharon? Ya. Va a haber que cortar ese pedazo. Porque si no voy a tener problemas con la del anime. De Danger. Bueno, ¿en qué parte íbamos? Quinto con la Manuela. No, ya, chucha, ya, pues, y a finales de quinto yo y la Adrien nos peleamos. No, no estábamos pololeando. Éramos amigos nomás. Lo que pasa es que la mina estaba pololeando con el Felipe Alfaro, ese culiado creído del D. Ese mismo. Porque casi todos los infantes que se cambiaron al cristiano terminaron en el D por incompetentes los culiados. Ay, pues, yo terminé en el A y me sí, pues, solo, en solo yo terminé en el A y me saqué un C1 en castellano. Porque yo soy electrónico. Si sí, el Sadera, la pura cueva nomás terminó conmigo. Más incompetente el Sadera. Ya, y ya, pues, sí, pasaron los días. Triste, muy triste. Hasta que cuando era... yo me acuerdo del primer día del segundo semestre, cuando íbamos al sexto. Y llegó ella. Se llamaba Camila. No, no, no la guatona. La guatona del... ¡Ay! ¿Por qué me pegáis? Se llamaba Camila Álvarez. La del... ¿La cachai? Ya. Y... Chucha, nos hicimos súper amigos. Y yo cuando ella... El día del desfile del 21 de mayo, cuando iba al séptimo, le pedí por Leo. Adivina la respuesta, Power. ¡No! Chucha, y yo me sentí súper deprimido, weón, y me puse a llorar y no pude ir al colegio en una semana. Por suerte tú, tan especial, le dedicamos esta canción. Weo. Gracias. Bueno, la verdad es que yo... ¿Quería pololeo? Yo desde séptimo... No, como que no pasó nada, entonces la Camila era la única persona en que pensar. Hasta que, chucha, tengo que admitirlo, weón. Yo creo que sentí algo por la profesora de castellano. Por la Liliana Opaso. La Liliana tenía 27 años, po. Bueno, tiene, sí, tiene. Porque, a ver, chucha. ¿Qué día es hoy, no es? ¿Es 9 o 10? ¡El 10, güey! ¡Ah, hoy día es su cumpleaños! Entonces, la Liliana ahora tiene 28. Es simpática, no... Está algo rellena, pero era simpática. Y... Yo creo que... Me sentí atraído por ella. Imagínate, una... La Liliana tenía 3 años más que yo. Y... Bueno, yo nunca se lo dije. ¿Por qué tengo miedo? ¿Se mete a llamar los puntos de cam? No. Bueno, se va a meter. Lo va a mandar a un Emilio. Sigamos. Yo cuando salí de octavo, yo no sabía qué hacer. Entonces, yo cuando llegué, yo en el cristiano encontraba todas las minas pencas.